Hola, esto es Shit en la Irola Ratia en el 107.5. Saludos a quienes escuchéis también a través de otras radios libres como Radio Almaina, Contrabanda FM o Bistu y Ratia. Y hoy, entre muchas razones, vamos a dedicar el programa a pues el tercer capítulo dedicado a Mojo Nixon, Mr. Neil Kirby McGillian Jr., que este año, el pasado 7 de febrero, fallecía a la temprana edad de 66 años. Y bueno, pues eso, este es el tercer capítulo. Empezábamos el primero con su su discografía junto a Skid Roper, que bueno, de hecho nos dio para dos capítulos, y en este tercero pues vamos a empezar con su carrera en solitario, abandonando pues eso, la compañía de Skid Roper, sus uniones con gente como Yellow Biafra o Country Dick Montana, que precisamente de alguna manera va a ser también el protagonista de forma indirecta del programa. Country Dick Montana, que estuvo tocando, sobre todo su banda más popular fueron los Beat Farmers, y que bueno, pues tuvo una larga amistad con Mojo Nixon hasta que falleció también pues a la temprana edad de 40 años, en un lejano 1995. Así que para empezar con un homenaje que le hizo Mojo Nixon, posteriormente vamos a escuchar pues ese tema llamado La Balada de Country Dick. Es Mojo Nixon. Country Dick was a man big as Rio Grande. His voice did boom like thunder. But that evil rotten turd, Mr. Mike Perf, lay Country Dick 6 feet under. Oh! Country Dick played the drums while he was fucking nuts behind the wreck to read. He was pure rock and roll, chaos in his soul, the pain to set us free. Country Dick had two wives, he told off his lies. The women on his show was brave. Hoist a glass to our friend, let the drinking begin. Eat some shrooms right now. Play poker till dawn. Dean Martin records on. And all rear backhand begin to howl. Whoa, whoa, whoa. Pues sí, este tema lo incluía Mojo Nixon en el disco que al final, tarde o temprano, bueno, que sería su último trabajo también discográfico, sin contar pues recopilaciones y alguna rareza así. El año 99 sacó este disco, y que, como comentaba, pues era como homenaje a su viejo amigo Country Dick Montana, que en realidad se llamaba Dan McLean. Un tío que debía de ser pues ciertamente muy grande, y que solía, bueno, su instrumento así principal era la batería. Empezó en varias bandas de San Diego, entre ellas los Penetrators y precisamente los Crowd Daddies. No sé si recordáis esa banda que hace poco coincidió en el tiempo aquí en Bilbo con los Panics y con Killer King. Pues en esa banda al principio, estamos hablando de los finales de los 70, era su batería, Country Dick Montana. Luego ya montaría los Beat Farmers, también tocando la batería, aunque en muchas ocasiones con ese vozarrón que también tenía, grave, que vais a escuchar ahora, pues bueno, cantaba algunos de los temas. Con Mojo Nixon, aparte de pues bueno, de correrse bastantes juergas, me parece, coincidió en un proyecto llamado los Pressure Barons. Un proyecto que en principio era pues un trío: Dave Alvin de los Blasters a la guitarra, sobre todo, aunque también cantaba algunos de los temas, Mojo Nixon y, como os comento, el propio Country Dick Montana. Vamos a escucharles en... no grabaron nada en estudio, todo fue discos, bueno, aparte de grabaciones piratas. Solo sacaron un disco oficial, este Live in Las Vegas, en el que incluían el Who Do You Love. Someone was hit by a flying turtle. Varones del Placer, como digo, un trío formado por Dave Alvin a la guitarra, en este caso el propio Country Dick Montana era el que cantaban, que también yo en algún directo le he visto tocar la batería, y bueno, y Mojo Nixon en algunos de los temas, concretamente, pues bueno, los que formaban parte de su repertorio, que de hecho vamos a escuchar ahora mismo uno de ellos. Luego también, ¿quién más estaba? Pues había colaboradores especiales de vez en cuando, como Rosy Flores, por ejemplo. Luego una sección de vientos, que si no recuerdo mal, en el tema que vamos a escuchar ahora mismo van a estar, que es el trombón Tim Cook, Johnny Biao al saxo, y luego Duke Logan a la armónica y a los teclados. Como os digo, solo grabaron, bueno, tocaron, pues debieron de hacer un par de giras, una de ellas acabó en Las Vegas, y sacarían un disco pues bastante más tarde, en el 93, pero debieron de ser giras que datan todas del 89-90 como mucho. Como os digo, eso, dentro de los repertorios había versiones como este Who Do You Love que acabamos de escuchar, y luego también temas pues de Mojo Nixon, como este mítico Debbie Gibson, está preñada de un hijo mío de dos cabezas. Mojo Nixon con los Pleasure Barons. Debbie Gibson is pregnant. Thinking that the sensitive part of the song is coming, aren't you? No truth to rumor. Estaba Mojo Nixon, como os digo, con los Pleasure Barons, bueno, grabados tan solo en directo. Y ¿qué iba a decir yo? Pues bueno, que tenían, aparte de este, también unos cuantos, como os digo, grabaciones en directo, o sea, piratas que no llegaron a ser editadas, pero que tienen algún tema ciertamente curioso. Bueno, hay versiones de otros temas como el Elvis is Everywhere, que escuchábamos en los primeros, en el segundo, me parece, monográfico dedicado a Mojo Nixon, o el Jesus at McDonald's, temas que habitualmente pues solía tocar él solo con Skid Roper, pero que en este caso, pues bueno, que es lo que marca un poco el capítulo de hoy, ¿no? Acompañado de una banda al completo, con, pues bueno, con una sección de vientos incluso, con, y vamos, lo que es una banda numerosa. Pero vamos a escuchar una de las versiones así más curiosas y raras que hay, que es el Beat Generation, que de nuevo vuelve a cantar en esta ocasión Mr. Country Dick Montana. Well, you know, there is a perfectly good story. In fact, quite a few good stories behind just why it is that myself and herself will never be able to live together. But this one song pretty much illustrates it all. Some people like to rock, some people like to roll. Me, I like to sit around and satisfy my soul. I like my women short, I like my women tall, and that's about the only thing I really dig at all. I belong to the Beat Generation. I don't let anything boggle my mind. I belong to the Beat Generation. Everything's going just fine. Get this, some people say I'm lazy. My life's a wreck. Hell, that stuff doesn't faze me. I get unemployment checks. I run around in booze. Direction booze I crave. And that's the way I wanna be when someone digs my grave. Yeah. I belong to the Beat Generation. I don't let anything boggle my mind. I belong to the Beat Generation. And everything's going just fine. Actually worked from 9 to 5 just to pay his monthly bills is why he stayed alive. So keep your country cottage, your house and lawn so green. I just want a wonder pad where I can make the scene. I belong to the Beat Generation. Why don't let anything boggle my mind. I belong to the Beat Generation. And everything's going just fucking ducky. Let's hear it for Country Dick Montana. The Beat Generation, un tema que, bueno, compuesto por Robert McFadden. Y que a mí me llamó la atención en su momento, pues porque el tema me parece brutal. No sé si es un poco más bien una parodia de esa generación beat de estadounidense, de poetas, en plan Jack Kerouac y todos estos. Pero bueno, que posteriormente Richard Hell y los Boy Deutsch tuvieron una canción que se llamaba precisamente, bueno, o sea, en vez de Beat Generation, The Blank Generation. Y que, vamos, que yo sepa, no sé si en algún, bueno, igual en la biografía de Richard Hell o en entrevistas y tal, lo reconocía que fuera la canción, pues, inspirada. Yo diría que muy inspirada. De hecho, mira, podría formar parte de esas versiones de Plagiary Sheets, porque, vamos, es calcada. Lo que pasa que, bueno, en el disco, pues, pone que es una composición de Richard Hell y, bueno, o de los Boy Deutsch. Pero, vamos, que eso, esta es la versión que hacían... los Pleasure Barons con Mojo Nixon, Dave Alvin y Country Dick Montana, que también formaba parte de, pues bueno, que fue el primer disco de Mojo Nixon en solitario. Para centrarnos de nuevo, comentaros eso, que estábamos en la década de los 80, se había pasado prácticamente unos 10 años casi, acompañado por Skid Roper, que ya sabéis, bueno, Mojo Nixon cantaba y tocaba la guitarra y, bueno, y golpes con el pie y demás. mientras que Ski Roper se encargaba más de la percusión con una tabla de lavar y con, bueno, algún que otro instrumento, sobre todo en disco, que solía encargarse él. Y bueno, pues eso, llegados al 89 aproximadamente, vinieron unos cuantos cambios. Para empezar, pues tocaron por última vez en directo en ese año. Se casaría con la que, pues bueno, fue la mujer de su vida, parece ser, Adaire, se escribe. Y luego, por otro lado, pues empezaría, por un lado, una carrera como actor que no tuvo demasiado éxito, y por lo que dice en alguna entrevista, debió de ser porque no se le daba bien actuar. O sea, era un salvaje y sabía comportarse como un salvaje, que era como era él en persona, vamos, como era en la vida real, pero no sabía salir de ahí. Y entonces, claro, digamos que podía acabar un poco encasillado. Concretamente fue su primer papel en la película, la de Great Balls of Fire, de pues el biopic este que hicieron con Dennis Quaid en torno a la figura de Jerry Lee Lewis, y en el cual él hacía de batería de la banda de Jerry Lee. Y eso, nada, desde entonces, pues que eso estamos hablando también, eso, en el año 89. Saldría en algunas películas así, pues en pequeños papeles, en Super Mario Bros. En el 93. En el 90 saldría en la segunda parte del Rock and Roll High School, que en este caso se llamaba Rock and Roll High School Forever, y que solo salió, por lo visto, directamente al vídeo. Y en el cual, eso sí, hace una pequeña actuación en, pues, representando el espíritu del rock and roll, que, pues bueno, en más de una ocasión lo he recomendado ver, porque se puede ver en internet, y es, pues bueno, es muy Nixon en acción. Y eso, una carrera en las películas que, como digo, tampoco tuvo mucha repercusión. Y la tercera parte, pues eso, sería que empezaría a trabajar en formatos, digamos, musicales un poco más normales, es decir, con una banda, con un batería, con un bajo, guitarras acompañándole y, bueno, y algún que otro músico, y sacaría su primer disco que pondrían de título Otis, del cual vamos a escuchar pues uno de los singles que sacaron, que era este Destruye a todos los abogados. Moyo Nixon con su primer disco en solitario. 1, 2, 3, 4. Destroy Mr. Mojo Nixon, año 1990, su primer disco, como os digo, en solitario, sin Skid Roper, y con una banda que para la ocasión, pues la verdad es que tiró la casa por la ventana. Fue fichado por Enigma Records y pues se hizo una especie de supergrupo de punk, punk angelino, podríamos decir, que no tenía nada que ver con el punk ni londinense ni, bueno, el punk salvaje, digamos, era un punk. A ver, incluso los Beat Farmers, por ejemplo, en los que estaba Country Dick Montana, pues se le incluía, ¿no?, dentro de esa especie de punk un poco, pues bueno, mezclado, bueno, cow punk más bien, en realidad, mezclando eso, el country, con un sonido un poco más arisco. Country Dick Montana, que sería el batería en este primer disco de Mojo en solitario, y pues los otros serían John Doe, que también de una banda pues de aquella época, como eran X, tocaría el bajo. Eric Humble, Eric Roscoe Humble, de los The Lords, estaría a la guitarra. Y también estaría Bill Davis, que por cierto, con su banda Das Rip Rock, recientemente, pues no hace muchos años, sacaron un nuevo disco con ese proyecto, y que también tocaba la guitarra en este disco, que encima contaba con una producción de una leyenda como era Jim Dickinson, que entre otras cosas había tocado el piano en un tema con los Cramps. Bueno, dicho eso, la verdad es que reconozco que no es de los discos que más, pues bueno, que más he escuchado de Mojo, porque bueno, de la misma manera que con alguno de los que sacó con Skid Roper, o alguno de los que no hoy, porque no nos va a dar tiempo, pero de los que sacó en solitario después, vamos, los he escuchado millones de veces, mientras que este, reconozco que hay una cosa que me echa para atrás, y es precisamente, a ver, no digo que sea culpa de Jim Dickinson, pero sí que tiene un sonido, pues no sé, como, bueno, como muy ochentero, que para mi gusto, pues bueno, no pega, no sé, no me encaja nada bien entre lo que hacía con Skid Roper y lo que hizo después, pues bueno, concretamente el Whereabouts Unknown, un disco que tenía un sonido brutal, y que eso, pues este no sé por qué, pero tiene un sonido que no me acaba de gustar, aunque tiene, está claro que tiene temazos como el que acabáis de escuchar, que formaba parte, pues, en sus directos muy a menudo. Luego tenía un tema dedicado al amigo este, a Sigma Gowen, de los Pogues, con los cuales, por cierto, este mismo año, sí, ¿no?, en el 89, hicieron, bueno, junto con Skid Roper todavía, una gira que incluía a los Pogues, a los Violent Femmes y a Mojo Nixon y Skid Roper, con lo cual, pues vaya, un cartel que ya nos gustaría haber visto por aquí. Lo dicho, bueno, eso, un tema dedicado al dentista de Shane, se titula. Que es en plan así, rollo, pues bueno, bueno, con cierto toque irlandés. Pero vamos a escuchar el otro tema, que ciertamente es el, pues, más conocido de este disco, y que de hecho acabo de mirar que, pues, entró incluso en la lista de canciones, bueno, dentro de las que tuvieron cierta repercusión, concretamente en la lista de Estados Unidos de rock moderno, llegó al número 20 en las listas. Y es curioso porque es con un tema que, de nuevo, como muchos otros, Mojo Nixon se metía con alguien, y concretamente era con Don Henley, de los Eagles. Sí, ¿no? De los Eagles, creo que era. Bueno, un petardo que aquí el amigo Mojo Nixon le, pues bueno, deseaba la muerte. Don Henley must die. This is the sound of my brain. Then I said, this is the sound of my brain on Don Henley. Then I said, one, two, three, four. He's a tortured artist, used to be in the Eagles. Yeah. kidding. Can't you tell? I love his sensitive music, idiot poetry swell. You and your kind are killing rock and roll. It's not because you're OLD, 'cause you ain't got no soul. Don't be afraid of fun. Loosen up your ponytail. Be wild, young, free and dumb. Get your head out of your tail. Don Henley must die. Don't let him get back together with Glenn Fry. Henley Must Die, un tema que cuenta la leyenda, que no sé qué habrá de cierto en ello, que pues un par de años después, mientras tocaba este tema en Austin, en Texas, pues entre el público debía de estar supuestamente el propio Don Henley, y ni corto ni perezoso parece ser que aceptó la broma de la canción, en la que, como digo, pues eso, Moyo Nixon hablaba de cómo detestaba a los Eagles y más o menos a este hombre también, y se subió al escenario a cantar la canción con él, parece ser. Eso es la leyenda. Moyo Nixon, ya os digo, su primer disco en solitario con una banda, pero que, como era una especie de super banda, pues era complicado mantenerla como banda pues de gira. Entonces se tuvo que buscar un grupo y los denominó los Todd Liquors, los licores de sapo o algo así. Una banda que con los años pues se convertiría en su banda habitual hasta que se retiró. Bueno, se retiró y hasta esos conciertos que hacía en los últimos años en el crucero, donde murió precisamente. Pues una banda que fue cambiando durante todos estos años, pero quizás el único que se mantuvo con él en todo ese tiempo fue el pianista y organista llamado Pete Wetdang Gordon, un monstruo a las teclas que de hecho también era y debe de ser también el que lleva el Continental, un bar que hay en Austin, donde Moyo Nixon tocó en numerosas ocasiones, donde tocaron con los Todd Liquors, por supuesto, y donde cuando falleció el pasado febrero Moyo Nixon también se hizo pues el último homenaje con mucha gente, entre ellos Yellow Biafra, Rosie Flores, gente de los Beat Farmers, que los que todavía están vivos, claro. Y etcétera, etcétera. Pero bueno, lo dicho, los Todd Liquors, que banda que formó y con la que sacaron pues quizás el peor disco que ha sacado Moyo Nixon en toda su carrera. Este Otis, que como os digo, particularmente por lo menos para mí, tiene un sonido un poco como un poco frío comparado con otras de sus producciones. Pero es que en el caso de este que nos ocupa ahora mismo es que no hay por dónde cogerle. Un disco navideño llamado Horny Holidays, con la portada es horrible y luego todos son temas versiones de clásicos de navidades como Jingle Bells, alguna igual un poco más graciosa como el Run, Rudolph Run de Chuck Berry, pero vamos, en general, no sé, pues debió de ser una especie de toma de contacto con esta banda, pero que ni eso, ni el sonido, ni las composiciones, ni la interpretación, yo creo, pues no sé, no hay por dónde cogerle. Ya os digo que hoy que lo he intentado volver a escuchar, yo creo que no lo he escuchado entero en la vida. Pero nos vamos a quedar con un tema, porque por aquello de por lo menos que quede constancia del mismo. Trim Yo Tree se titula esto, un tema original de Jimmy Butler, y que está la versión de Mojo Nixon y los Todd Liquors. On your tree, hang a pistol in your house. Wow, baby, I wanna trim ya. Baby, I wanna trim ya. Baby, I'm gonna trim ya. Beautiful Christmas tree, let's go. Parece mentira que 3 años después sacaran, ya os digo, el Whereabouts Unknown, que, bueno, con parte de la misma banda que en este disco, o el siguiente, que es que el que vamos a escuchar ahora mismo y que coincidió con Yellow Biafra. Bueno, la banda concretamente en este, bueno, estaba el batería Mike Whittleton Wythe, y luego el bajista Sean McCarthy, y bueno, la guitarra se encargaba el propio Mojo Nixon. Y como os digo, eso, vamos a meternos ahora sí con uno de los grandes discos que en los que formó parte Mojo, y que, bueno, pues no sé, de esas casualidades en los que se juntan dos personajes como son Yellow y Mojo, y no sale un mojón, digamos, sino que pues no sé exactamente qué hay, qué elementos se juntan para que un disco pues acabe siendo una maravilla como este Prairie Home Invasion, que sacaron en el 94. La banda, como os digo, eran los Todd Liquors, aunque tenían colaboraciones pues de varios guitarristas que aportaban ciertamente presencia a los temas. Y concretamente en el 93 habían sacado primero un single, como adelanto de lo que sería el LP, que es este Will Be the Fetus Abort. Será abortado el feto. Es un tema, como os digo, de Yellow Biafra, Mojo Nixon y los Todd Liquors. Be a morning. Y es lo que le faltaba al amigo Yellow Biafra en aquella época. Después de haber hecho miles de colaboraciones y bueno, y los discos de Dead Kennedys en su momento, etcétera, etcétera, pues no le quedaba otra. Bueno, que fue un buen experimento el meterse en estos sonidos que bueno, que Mojo Nixon controlaba igual quizás más, y bueno, incluyendo pues las letras tan sarcásticas e hirientes del amigo Yellow Biafra, aunque bueno, también Mojo Nixon no se quedaba corto. Un disco en el cual hay pues bueno, versiones como esta que acabamos de escuchar de Darryl Cherney y Judy Barry. También está, por ejemplo, el Love Me, I'm a Liberal de Phil Oates, que precisamente en el concierto este final que se hizo en el Continental que os comentaba antes, pues es uno de los temas que el propio Yellow Biafra estaba cantando con, pues bueno, con el pianista Pete Gordon y con toda la gente que se reunió en ese concierto. También hacen el Atomic Power de Fred Kirby, que es también otro tema que, si no recuerdo mal, los Southern Culture on the Skin me parece que también hacían una versión. No sé, un disco de queso que coincidió en el tiempo, que no volvieron a coincidir, bueno, no volvieron a grabar, que yo sepa, nada juntos, pero que aquí se unieron los astros y salió un discazo. Uno de los temas propios que aparecía en el disco era este: ¿dónde vamos a trabajar cuando los árboles, cuando ya no haya árboles? Yellow Biafra, que era el que cantaba casi todos los temas, aunque también, por supuesto, teniendo a Mojo Nixon al lado, alguno tenía que cantar. Y concretamente, pues se queda quizás con los más así, más country. Los temas que, bueno, el Hamlin Chicken Plan Disaster, que si no recuerdo mal no hace demasiado que lo escuchamos aquí, así que nos vamos a quedar con el otro, que precisamente así cerramos el círculo, porque es un tema que compuso junto con Country Dick Montana. Bueno, y según la nota que veo aquí, con Country Dick Montana y un tío que no pudieron encontrar, o sea, entre tres fue que compuesto. Es el Are You Drinking With Me Jesus, que también, pues bueno, luego en directo se convertiría en uno de los, pues de los clásicos de los directos de Mojo Nixon. Pero aquí ya os digo, es la versión que hace junto con Yellow Biafra y los Tooth Liquors. Rayos esto ahora mismo, no sé exactamente por qué. Ahí estaba Mojo Nixon con Yellow Biafra, que cerramos el tercer capítulo. Y todavía queda bastante, la verdad, porque a lo tonto, yo que iba a empezar este casi con el What About Some Know que os comentaba del 95, pero precisamente es el que más o menos va a empezar el siguiente, el cuarto capítulo dedicado a la figura de Mojo Nixon. Así que nada, eso, pero será para, bueno, para la semana que viene, no será para otro momento. Esto ha sido Shit, como os decía. ¿Algo más quería decir yo? Ah, sí, bueno, a un concierto que hay esta semana, si os pilla cerca, pues el jueves 6, por ejemplo, van a estar Cherry Boppers con Patricia Reckles a la voz, y los Pleasure James van a estar tocando el jueves 6 en Santana 27, en la sala Blue. Luego los Detector Ship, una banda un poco así rollo Helicopters, que van a estar tocando en Gel Dorado este sábado, el sábado 8, ¿no? Creo que es. Y también ese sábado estará tocando, pero por la mañana, en, pues a eso de la 1:30, el hombre orquesta este llamado Scott H. Biram. Y nada, esto ha sido Sid, como os decía, y hasta dentro de 7 días aquí en La Irola y Ratia. ¡Agur!